En el planeta hay seres que antes de encarnar, actualmente, ahora presentes en la materia, asumieron un rol para neutralizar en la medida que les correspondiera con su actividad esa avalancha de elementos transgénicos y agrotóxicos. Entonces, en distintas áreas del planeta hay seres que encarnaron para asumir una agricultura, para trabajar preponderantemente con una agricultura orgánica, no transgénica, natural, para darle un trato al reino vegetal, interrelacionarse con el reino vegetal y permitir que ese reino pudiera estar, aunque sea mínimamente, aunque sea en un pequeño porcentaje, ofreciendo esa ceremonia de elevación, de liberación, sin tóxicos, sin transgénicos, sin desvíos. Entonces, hay seres que encarnaron para eso y que están haciendo su trabajo, un trabajo de hormiga, un trabajo necesario. Nuestro grupo tiene distintas fases o distintas tareas que asumir. Una de ellas es un paulatino avance en la consolidación de espacios, de tareas y de energías relacionadas al trato no transgénico, no tóxico, a una agricultura natural, orgánica, y a profundizar en la medida que se nos vaya permitiendo, por la vía interna, por la conducción interna, a profundizar esta vinculación de cooperación entre reinos, que ya está instalada en las huertas que están funcionando, pero que en la medida que nuestro grupo se fortalezca y crezca, va a poder ser asumida de un modo más amplio, más profundo. Si nosotros, por ejemplo, hoy preponderáramos por sobre cualquier otra cosa el tratamiento o toda nuestra energía para el tratamiento de la agricultura aquí, nuestro grupo se desintegraría, porque no estaríamos encontrando el punto de equilibrio. Del mismo modo que si un agricultor orgánico, que tiene como principal tarea atender esta cuestión orgánica, esta cuestión de la vinculación profunda con la tierra, de repente ocupara gran parte de su tiempo en otra cosa, entonces tendría que soltar aquello y aquella ceremonia con la que está comprometido se interrumpiría. Entonces, en el caso de nuestro grupo, vamos asumiendo a medida que internamente se nos va mostrando qué pasos podemos dar sin el riesgo de tener que retroceder. Porque si bien a un grupo o a un individuo se le puede mostrar o se le puede permitir percibir qué es correcto, él tiene que saber cuándo es el momento para que aquella instancia busque ser ensayada por ese grupo o por ese individuo. Porque si él intenta asumir lo que todavía no le corresponde ceremonialmente, seguramente va a tener que dar una marcha atrás o congelar aquello. Para que en este lugar nosotros podamos atender una multiplicidad de elementos que se nos muestran internamente como necesarios para el sostenimiento y la asunción de esta meta interior y espiritual del grupo, tenemos que encontrar cómo dosificar, tenemos que acertar en la dosificación de cada instancia, de cada tarea, de cada elemento, sin preponderar a ninguno de ellos cuando no nos sea mostrado, sin darle prioridad a ninguno de ellos cuando no nos sea mostrado. Por eso, si encontramos la vinculación adecuada, ceremonialmente en este lugar vamos avanzando, vamos dando pasos, ¿sí? Hasta que la vida diga otra cosa, porque ninguno sabe si efectivamente un grupo o un individuo tiene por tarea llevar al máximo la expresión de una herramienta o de un elemento que puede ser la agricultura orgánica como cualquier otra forma de colaboración con el equilibrio planetario. Muchas veces basta con que ese grupo o ese individuo sostengan el perseguir aquella meta. No traicionen aquella meta, que aquella meta sea algo hacia lo cual ese individuo, ese grupo, avanza paulatinamente, sin prisa pero sin pausa. Y en el sostén del perseguimiento de esa meta se va cumpliendo con un sostén ceremonial de la energía para la vida planetaria. Quiere decir, no deberíamos estar detrás de logros puntuales, sino de la fidelidad y la persistencia hacia las metas que la vida nos va poniendo. cuando la vida nos va revelando algo, nosotros nos abrimos o deberíamos abrirnos al ciclo y tratar de expresarlo. Y aquí es lo que hacemos en Sierra del Cielo. Según lo que la vida nos va mostrando, según cómo tenemos que interactuar con elementos y los ciclos que el centro mismo necesita asistir, es que los avances en uno u otro sentido se van dando.